los Hacha Inti, y lo alegramos mucho que le haya ido muy bien. Tuvieron una gira para Ovalle y Andacollo, así que les fue muy bien por allá. Y también van a estar en un encuentro de viento, que por ahí vamos a sacar después la propaganda, que va a ser en Valparaíso, como ahí pasa muchas cosas. Sí. Va a haber un encuentro de música andina por primera vez en Valparaíso. En Valparaíso. Qué buena. Así que ahí están invitados los chiquillos Hacha Inti. Nosotros les deseamos. A lo mejor se sacan alguna extraída. Para allá, yo creo, no, va a ser en una plaza, parece que así al aire libre. Bueno, no sé. Quizás después Pedrito nos puede comentar acerca de. Me refiero a Pedrito Sepúlveda, integrante de Hacha Inti y el relacionador público también. Vamos a escucharlos esta tarde, noche y tarde. Recuerden que el día sábado también estamos en el aire. Buen almuerzo, buen apetito. Bueno, vamos entonces con Hacha Inti. Viaje a los confines de la tierra. Yeah. Bueno, comenzamos nuestra pauta musical de este miércoles con Hacha Inti de San Bernardo. Y bueno, le habíamos dicho a Pedrito si nos podía llamar para que nos contara un poquito de lo que va a ser este sábado 4 en Valparaíso, en una plaza. Me dice que es gratis, así que todos los que les quedan algunos días de vacaciones para que se encuentren con nosotros, con los Hacha Intis y yo creo que muchos grupos más, pues, me imagino. Mira, Pedrito está en la línea apuntando al tiro, somos pero. Así que vamos a escuchar para que nos comente Pedrito Sepúlveda, integrante de la agrupación Hacha Inti de San Bernardo. ¿Cómo estáis, Pedrito? Hola, hola, Vicente. Un fuerte abrazo, hermano. Por acá, todo muy bien. Qué bueno. ¿Cómo están los chicos? Regreso. ¿Cómo están los chicos? Todos bien, los chiquillos. Digamos, súper contentos ya de haber estado por allá por el norte, la cuarta región. Andacollo, Lagunilla, Sovalle. No, una linda experiencia. Oye, sí, lo seguimos a través del Facebook. Muy, muy bonita foto. Se veía mucha armonía. Creo que para los creadores Hacha Inti va a ser un viaje medio cósmico también a futuro en los discos, porque conozco de la creación. Sí, pues tú nos conoces muy bien, pues tú conoces la historia de Hacha Inti desde el principio, así que claro, también fuiste parte de Hacha Inti, así que sabes todo lo que hay por detrás de la creación y de todo el tiempo que llevamos como grupo. Sí, bueno, yo los trato como mi hermano, Cacho, el Jimmy, compañeros de muchos recorridos y de mucha amistad y de mucha sana amistad además. Y que es de esa que hoy día en esta sociedad no se ve mucho. Y no, pues está media mezquina la gente. No, está está mentirosa, está falsa. Está muy demasiado corrompida, Pedrito. Entonces, gente como el Cacho, gente como el Jimmy, como el Ramón, son pocos los que quedan en esta sociedad. Entonces, hablar de Hacha Inti, hablar de hermandad, y nosotros nos alegramos mucho acá como guerreros que les esté yendo muy bien. Pedrito, cuéntanos de este sábado. Cuéntanos de este sábado. Mira, este sábado estaba escuchando ahí cuando estaban con la duda si era gratis o no es gratis. Este sábado el evento en Valparaíso, bueno, comienza desde las 2 de la tarde y es totalmente gratuito, va a ser en la Plaza Cívica de Valparaíso. Esto está justo frente a una estación de metro, parece, tren de Valparaíso, la estación Bellavista, así que va a ser como bien, bien cercano a la gente, porque está justo en la plaza principal casi de Valparaíso. Qué bonito. Como digo, es totalmente gratis. Oye, Benito, cuéntanos de la actividad. Aparte de Hacha Inti, ¿qué más se presenta? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mira, el encuentro? Este es el primer encuentro de música andina en Valparaíso. Han habido otros encuentros. Por ahí alguien decía que pensó que a lo mejor era un Inti Raymi. Y no, en realidad este es un encuentro de música andina que no tiene que ver con el Inti Raymi, porque para eso todavía falta. Pero es un encuentro donde hay grupos de la zona y habemos dos grupos que vamos fuera de la zona, que somos nosotros, Hacha Inti de Santiago, y otro grupo que va de Vallenar, si no me equivoco. Gila Pacha, algo así, si no me equivoco, se llama el grupo. No, pero es un encuentro de músicos andinos de varios grupos de la zona, de Valparaíso y alrededores. Qué bonito que nazca ahí donde casi la mayoría de los temas culturales nacen en el puerto. Entonces es muy Exacto. hermoso que se pueda levantar un movimiento, ojalá a nivel nacional, y abrir claro. las puertas como los guerreros del arcoíris lo hemos hecho estos 27 años, para que la música andina llegue hasta varios hogares y se disfrute y se conozca además. Claro que sí, bueno, ustedes son un aporte tremendo a la música andina de acá. Bueno, de Santiago, y no solo de Santiago, sino que a nivel nacional, de varios grupos que se escuchan, las entrevistas que tú haces son muy buenas. Y hay grupos que a lo mejor mucha gente no tiene el alcance de conocer la música de ellos, y con el aporte de ustedes lo han hecho. Hemos conocido varios grupos muy buenos de esta zona, así que Y ustedes, como grandes hermanos del programa, Perito, deben transformarse en unos verdaderos chasquis, mensajeros, para que en otras latitudes, donde jóvenes encuentran a través de la música un despiche para poder vivir, porque dicen que de la música no se vive, pero en el alma se vive. O sea, un músico cuando toca un instrumento vive su alma. Entonces, el poder hacer esto para nosotros es grato también, Pedrito. Hemos estado con un grupo de los Andes, ya, de un grupo que era totalmente desconocido, nosotros lo llamamos, igual con los chiquillos que ustedes estuvieron tocando. Sí, con grupos Torrico Lagunilla. Torrico Lagunilla, exacto. Teníamos todo un en el chelé, pero es que ellos no tenían grabación. Entonces me dijeron, ellos están haciendo esta actividad. Cuéntanos, ¿cómo les fue en esa actividad? Mira, primero que todo, un agradecimiento a los chicos de Torrico Lagunilla, porque los chicos se portaron un 7, yo creo que un 10 en realidad. Porque nos recibieron muy bien. Qué bonito. Su familia. Los chicos llevan 5 años como agrupación, tienen temas propios de ellos, ¿cachai? Falta nomás en el pueblo ahí donde ellos viven, en Lagunilla, que la gente también reconozca el trabajo que están haciendo. Pero es un trabajo que los chicos van a lograr, ¿ya? Falta también que puedan grabar sus temas, todas esas cosas que, bueno, que nosotros ahí, entre lo que compartimos después de haber tocado junto a ellos, le fuimos un poquito orientando y dándole el apoyo que lo que necesiten. Nosotros estamos para ayudarlo, lo que ellos tienen conveniente. No podía ser de otra manera. No, claro que sí. Ustedes son un gran sol que debe de iluminar a otros que comienzan. Claro que sí, pues. Claro que sí, pues, y en eso estamos. Sobre todo en unir hermandades ahí de grupales, porque creo que nos falta mucho todavía como para poder hacer algo todos juntos. En la música debemos unirnos, la música es una... Oye, mira, si de algo puedo rescatar, Pedro, no sé si compartes conmigo lo que voy a decir, pero en el Festival de Viña del Mar, de este festival que acaba de terminar, yo creo que la música de los Jaivas hizo una magia, y ojalá sea una verdadera magia para que estos grupos grandes como Illapo, Inti Illimani, que han sido íconos de nuestro folclore en otros países, sean trampolines para que muchas agrupaciones como Hacha Inti, como Ilpa Camani, como Marca Guara, como Urimarca, qué sé yo, tengan la posibilidad de ser conocido su música en otras partes, en otras latitudes. Nosotros somos un granito de arena, somos el AINI, la reciprocidad, el dar y recibir. Así que los vamos a invitar, ya quedan invitados para un... Le agendamos el miércoles para que vengan a los estudios y podamos conversar de esta gira y de todas estas cosas hermosas que les pasó este verano, chiquillos. Ya, pues se agradece, y como decías tú, yo comparto totalmente lo que dice Vicente. Eso falta que también los grupos de arriba, los que supuestamente están arriba, quieren esa manito para los grupos que nos llevamos poco tiempo, como nombraste tú a los Ilpa, a los Urimacha, a los Chañar, Marta Guara, hay un montón de grupos acá que lleva años trabajando, con trabajo discográfico y con muchas cosas que faltan las oportunidades. Por supuesto, faltan, bueno, ustedes saben. Los hermanos mayores dieran, como lo hace uno en la familia, yo a mi hermano mayor lo apoyo y lo saco de tirar para arriba lo que más puedo. Y así lo que me pasó a mí con mi hermano mayor. Pero a veces vemos un poquito mezquino el ambiente, pero tenemos fe que puede cambiar. Bueno, se puede lograr. Bueno, yo creo en eso, siempre he creído, por eso que me he mantenido aquí detrás del micrófono, porque sí, pues, es importante canalizar, más que ser protagonista, sino canalizar, ser un puente para que otros puedan comunicarse, que pensamos igual o que de alguna otra manera tenemos un pensamiento musical muy parecido. Te agradezco mucho, Pedrito, que hayas estado tan atento. No, gracias a ti por la invitación, y gracias a la gente que escucha Guerreros del Arco Iris, ya, que nos dejen de escucharla, que vamos a estar presentes todas las veces que más podamos. Hermano, un buen para ustedes, este sábado. Y muchas jayaya para todos los hermanos de Hashtag Inti. Gracias, gracias, hermano. Y sí, pues un abrazo a todos por ahí. Y ahí nos estaremos viendo, pues. Sí, pues están invitados, así que ya les agendamos y están con nosotros. Chácase una guitarrita, pues. Así, pues, no sean tan apretados. Tan mezquinos. Ya, pues, mi hermano, muchas gracias. Listo. Un fuerte abrazo. Los vemos, jayaya, hermano. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Bueno, ahí estaba Pedrito Sepúlveda de la agrupación Hacha Inti, porque eso somos el puente del punto de encuentro para unirnos con la magia de la música. Vamos a la música, vamos con otra agrupación, vamos con una agrupación de la Florida esta vez, de tu tierra, de la tierra de Sebastián. Arak Saya nos presenta esta Saya. Bueno, ahí estaban los vecinos de Sebastián desde la Florida. Desde la Florida, Arak Saya, Sombra. Oye, le mandamos un saludo a los chiquillos de Arak Saya. Ya. Ya pronto quizás también los vamos a tener de nuevo de visita por acá en este año 2023. Había alguien que estaba llamando. Había alguien que está desesperado por hablar. Quizás el sol. Hay alguien que está desesperado. ¿Cómo está mi amigo Sergio? Hola, don Vicente Moyano. Oye, digamos a la hora. Me he quedado sorprendido hoy día. ¿Por qué? Porque vi un cartel en tu portón. Sí. No sé, po. Bueno, los dueños saben lo que hacen. ¿Cómo? Cuando usted vea un cartel y diga, se busca vivo o muerto, preocúpese. Oye, pero ¿te has empezado a mover o no? No, pero sí, de aquí que vendré la cosa, pues. ¿Ah? No me gusta precipitarme. Ah, no, ya. Tiempo. Ah, bueno. Las cosas apuradas y rápidas. No, está bien. No, pero igual que hay que aprovechar de repente que tenés los micrófonos y que te puede ayudar. Ah, por supuesto, pero no te preocupes, si ya he pensado en usted. Bueno, ve. También he pensado en Juan Carlos. Ve. También he pensado en la novia, la Polola. ¿En quién? ¿Cómo le ha ido, don Vicente? Bien, mira. Estaba escuchando a los de San Beca. Sí, ¿cómo se llama? De San Bernardo, los Hacha Inti. Sí, y después un tema de los floridanos. Araxaya, los vecinos del CEA. Sí, pues. Sí. Oye. Cuénteme. ¿Cuál es el bolero que te hay a tirar de esta semana? Ah, ya. Se llama Usted. ¿Cómo? Así, Usted. ¿Eh? Lo apuntaste. Entonces, este bolero lo vamos a poner por Don Lucho Gatica. Esa me gusta, Lucho Gatica. A ti, claro, te encanta. La canción que más me gusta de Lucho Gatica se llama El Barroco. Pero ahora vamos a poner, le voy a pedir al Seba ese tema que se llama Usted. Ya, le vamos a dedicar a todos los boleristas puentealcinos. Porque sí. El bolero es una música que nunca muere. No, oye, cada vez más fuerte, sobre todo. En el puerto están haciendo un movimiento de bolero muy hermoso. Lo que no sé, entre todo mi conocimiento, si Drácula le gustarán los boleros, porque se pueden ir eterno. Sergio, ha sido un placer. La mata cortada. Tenemos hartas cosas hoy día, por loco. Sí, no te preocupes, si yo estoy escuchando el programa, a mí me gusta, si escuché a ese joven que estabas entrevistando. ¿Era de Cachaviti? No. Al que llamó, sí, Pedro Sepúlveda. De los Cachaviti. Pedrito. ¿Quién era Pedrito? Sí. ¿No era Pedrito Ruiz? No, Pedrito. Está en otro lado, está descansando. Pedrito Ruiz está en Acapulco. En La Bahama. Ya, no, Sergito, que estés bien. Chao, mi amigo. Cuídate. Gracias mucho. Por escucharme y... Le agradezco también su interés y preocupación por el letrero, ¿ya? Ya, hermanito. Los vemos. Gracias. Chao, chao. Entonces vamos a la programación de Sergio esta tarde con este tremendo bolero de este tremendo artista chileno que nos hizo conocidos a través de sus canciones y sus boleros en todo el mundo. ¿No está? No, ahí estaba, pues ahí estaba en la primera. ¿Esa? ¿Sí? ¿O no? Creo que lo trae también, lo equivocamos, ¿ah? ¿Eh? No. Usted es la culpable. ¿Viste? De todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma, aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Amor es como un grito que llevo aquí en mi alma, aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Ahí estaba el bolero de don Lucho Gatica, que es el espacio de Sergio, como todos los miércoles, ¿cierto? Oye, hay un tema que me llamó la atención, que debe estar grabado hace muy poco, y quiero que viajemos a Arica, a buscar a estos pueblos de Arica, o Aricamanta. Y también para felicitarlos a todos los ariqueños, como de costumbre todos los años, que se lucen con este carnaval del sol, que cada vez toma más fuerza, y que este año terminó con los más grandes de la música, como los Carcas, que fue algo muy hermoso, y que fue transmitido por la ilustre municipalidad de Arica. Así que para todos nuestros hermanos de Arica que nos escuchan esta noche, un jayaya de aquí. Y también muchas gracias por mantener viva la ilusión de la danza y la música de nuestra América Andina. Vamos a escuchar entonces a Arica Manta y compañero Mario. De los ricachones enfermos mentales de codicia, de avaricia, no se llenan nunca los mierdas. Están en la revista Forbes, terceros, cuartos, quintos en ser multimillonarios, pero no les basta. Necesitan más, quieren más, quieren más, quieren más, quieren más. Yo gano 130 lucas mensuales y mi pensión es alta. Tengo una pensión alta. ¡De 130 mil pesos! ¡Mil pesos! ¡Mil pesos! ¡Mil pesos! también del mar. ¿Cuánto te paga el rico por vender tu dignidad? ¿Cuántas campañas hechas con promesas de papel? Debajo de la mesa el oro te viene bien. Político corrupto, lacayo de su interés. Bueno, ahí estaba Arica Manta y la realidad de la vida, ¿cierto? Esta realidad que sucumbe en todo nuestro largo y angosta faja de tierra que se llama Chile, que es el problema social. Espero que las cosas vayan cambiando. Hay como algunos aires de cambio. Se ve en el horizonte la posibilidad de ese cambio y vamos a tener que creer en ese cambio que tiene que ver con los jóvenes, que tiene que ver con los buenos jóvenes, pues, los que piensan en forma positiva, que es importante cambiar. Partir primero, como lo hemos dicho durante estos 27 años, por cuidar nuestra Pachamama, nuestro lugar de vida, nuestra Ñuquemapu, nuestra sagrada que nos entrega todo. Dormimos en ella, comemos de ella, respiramos de ella, pero no nos preocupamos de ella. Y es ahí el problema. Bueno, nosotros queremos seguir compartiendo con ustedes. Ya tenemos un invitado para que es un joven cantautor de acá, de nuestra comuna, que se va a escuchar esta noche en todas partes. Acuérdense que estos dos meses lo habíamos dado con La Trova. Y así recordamos que tuvimos al Mar, que está un poquito aquejada de salud. También tuvimos a Rosario Segovia, que tuvo una gran presentación. Y aprovechamos de mandar un saludo a Sergito Rojas, su compañero que estuvo de cumpleaños ayer. Así que le deseamos un gran feliz cumpleaños a Sergio, que sea muchos años más. Y también tuvo la Carolita ya Contreras, o Carolita Segovia también, ya, que estuvo con nosotros también compartiendo. Bueno, vamos a ir a la música y luego vamos a estar con nuestros invitados. Vamos a ir a divagar por Ecuador para traer a estos grandes de la música de Otavalos, de esta tribu que es muy característica, que usan unas trencitas, ya se veía mucho antes, pero pasó un caso muy grave con respecto al tema migratorio, que quedó la escoba con algunos ecuatorianos y como que ahí desaparecieron de acá. Vamos a escuchar a una gran agrupación del Ecuador. Ellos son Ñanda Mañachi y este Ñusta Ñaxta. Bueno, ahí estaba Ñanda Mayachi con este temita que fue este San Juanito. Ñusta Yaxta. Bonito tema. Oye, y tenemos a nuestro invitado de esta noche, que casi ya como que, aunque no termine el verano, pero para muchos termina, porque comienzan las clases. Aprovecho para mandarle un saludo a todo el magisterio, a muchos colegas que tienen que retomar las labores, a todo el personal de auxiliares de los colegios, los paradocentes y docentes directivos, y por supuesto también a los tíos de los furgones, a las tías de la cocina, etcétera. Son un mundo que en cada colegio, cada director sabe cómo es. Así que un saludo fraternal y que tengan un bonito año 2023, cargado de mucha energía. Espero lo hayan pasado bien. Esta noche tenemos a nuestro amigo de acá, de Puente Alto, Bosque Presente. ¿Cómo estás, Bosque Presente? Hola amigos, ¿todo bien? Aquí volviendo a la radio después de un montón de años. No lo diga porque si no el conductor se va a sentir muy viejo. No. Estamos recién salidos cuarto medio. Así que ya. Qué bien que la arregló. Oiga, Bosque Presente. ¿Por qué Bosque Presente? El bosque por el amor al bosque. A la naturaleza. A la naturaleza. A pesar de que yo el nombre va con K y no con Q, bosque con K, y presente por el sentido de estar presente en la lucha en el día a día. ¿Compartes que hay que cuidar la Pachamama entonces? Comparto, totalmente. Quilata, muy vengo, bien. Vengo del bosque, de hecho. Qué bueno, ¿de la comuna? No, de los árboles, de los la árboles, tierra, del de la río. Tierra. Oye, bosque presente. Queremos escucharte esta noche. Y la gente también te quiere escuchar. Así que esta noche vamos a tener la creación de nuestro Puente Alto querido, con un gran artista nuestro. Y vamos a escuchar a Bosque Presente con... ¿Qué canción, Bosque? Usted va a escuchar, primeramente. ¿Te pusiste de acuerdo con el Sergio? Puse de acuerdo con Sergio. Esta noche, usted, vamos a escuchar con Bosque Presente, que esta es la música de acá, de Puente Alto, la nueva trova. Escucha esta canción, aún sigue Hoy con nosotros, Bosque Presente, toda la creación y esta puesta en escena de este tema, Usted. ¿A qué estaba como referido? ¿A qué te inspiraste, Bosque? Usted es la el canto de la protesta de denuncia que ataca a muchas personas. Primeramente a los políticos y en su forma de gobernar de matar la naturaleza con sus tratados, de destruir bosques. Y la otra denuncia es a la gente que a pesar de que nadie les critica la forma de vivir, dejan ver pasar lo malo y que pasan a llevar todo lo que a todos nos pertenece. Entonces el decir usted se refiere a la persona que está en su casa aguantando cómo saquean todo y roban y asesinan y todas esas malas costumbres que tienen estos gobernadores. ¿Cómo tú crees que en el aire se respira un nuevo alzamiento social? Se respira. El nuevo Pachacuti. Porque te digo que ya viene una nueva protesta. Se llama la Marcha de las Mochilas. Es en la próxima semana. No, es antes del Día de la Mujer. Así que esto ya comienza. Porque tal como lo dice Bosque, yo creo que hay que empezar a cambiar lo retrógrado de la política. Claro. Y pensar que si hay juventud, tiene que haber aires de cambio, y así lo esperamos todos, pues. Ya, sobre todo los que cruzamos el umbral de la tercera edad, pensamos que es importante que, ya que fueron ustedes los jóvenes los que pudieron cambiar este sistema, por lo menos, por no decir otra cosa, pero esa gente que dices tú, usted, a lo mejor se te está refiriendo a esa gente que no pudo salir esta vez, pero esa gente, quiero decirte que salió otra vez antes. Porque Chile ha tenido muchas veces, sí. Ha pasado por tantas, no solamente por catástrofes, sí, sino que también catástrofes políticas. Sí, pero también creo que esa gente que salió el día de hoy, mañana y ayer, creo que son los mismos de siempre. Esta canción va dedicada justamente a los que no han salido nunca. Y a los que esperan el bono F. Y a los que esperan el bono, y a los que votan por bono y cosas raras. Los que votan por los que no tienen que votar. Bueno, oye, vamos a seguir cantando, decía por ahí el ¿cómo se llama este? El Patara. Vamos a seguir. Oye, hay una actividad, me acuerdo al tiro porque después se me olvida. Es el último carnaval del Abuelo Carnavalón, que se va a celebrar en la Quinta Normal este sábado a partir de las 2 de la tarde, y es una rogativa también para hacer conciencia que Recoleta y el alcalde y todas sus autoridades le devuelvan la misticidad que tenía el Apu, Huechuraba o Cerro Blanco, porque ahí se hacían todas las actividades de tipo espirituales andinas y también mapuches, ya, para que lo tengan en cuenta. Estamos esta noche con Bosque Presente y vamos a escucharlo ahora. ¿En qué versión? Cuéntanos. La siguiente canción, la siguiente canción se llama Sudamérica Enamorada y es la última canción del disco que estamos escuchando, que el disco se llama Sudamérica, que lo pueden encontrar en todas las redes digitales, todas las plataformas, Spotify, YouTube, en todos lados. Y la canción Sudamérica Enamorada habla sobre la lucha de este continente más que golpeado, y habla sobre la unión de los países, de los hermanos argentinos, peruanos, bolivianos. Es bien bolivariano, así es. Bueno, vamos a escuchar entonces esta integración musical, esta versión, canción y creación de Bosque Presente, la música de Puente Alto, esta noche para todos ustedes. Este joven que ojalá pueda esta noche divagar su música por muchos lugares y que la llamen también. Podría ser el Leo Vera, que es representante de varios artistas, que lo lleva ya un día a New York a cantar estas canciones hermosas. Vamos a escuchar Bosque Presente, Puente Alto. De la miel, calle enmudecida desde un roble, mi pecho guarda balas en la piel, calendario, alma e ilusiones, escoras en barcos de papel. Llenos de ilusiones, muestran ancestros que soñé. Bueno, esta noche, vos que presente y bien presente con nosotros, y su música, su creación. Y su creación también está ligada con lo que es los guerreros del arcoíris, porque hay instrumentos como el charango. El quenacho. Está bonito eso, está hermoso eso. Oye, pero nos contáis fuera, nos contáis fuera de micrófono de este progreso que has tenido que hacer paulatinamente para llegar a lo que ha llegado hoy día, a tener un disco que todos sabemos que es un sacrificio muy grande, sobre todo en el medio y sobre todo en Chile, que cuesta tanto. Y tú lo hiciste de manera muy artesanal, pero además de muy personal, porque fuiste tú el que lo hiciste. Así que cuéntanos un poquito de esta producción, cuéntanos un poquito del disco, de la producción del disco, cuéntanos un poquito. Bueno, el disco costó varios años en grabarlo, por los motivos de muchos cambios de integrantes en el grupo, y ya yo, sin querer morir en el intento, dije, doy todo o me muero en el intento nomás, así de simple, porque nada, no iba a quedar en nada, era todo y todo. Bien. Y compré un portaestudio Tascam de 8 canales, compré instrumentos para poder grabar, porque ya no contaba con músicos, y me puse a grabar guitarras, bajos, voces. En algún momento intenté tocar charango, sé tocar un poco charango, pero no como mi amigo Ignacio Zapata del grupo Cantati. Así Chido. Que... Ah, no. Amigo de nosotros. Así que el Ignacio... Vienen. Van a venir los caros. Ya, qué bueno. No, vienen ahora. Vienen, en unas semanas más viene. El Diego. Dieguito y. Patara. Sí, bueno, son hermanos. Kevin, sí, o sea, que todos ellos eran mis amigos de curso. Estudiamos de segundo básico a cuarto medio. Mira, o sea, no somos familia nosotros con ellos. Qué bueno. Así que Ignacio Zapata ahí se puso en el charango en dos canciones. El Sebastián Campos, que también es del Cantati, tocó quenacho en Sudamérica, y otro amigo tocó batería en tres canciones, que son tres canciones que no hemos escuchado por el momento. El disco Sudamérica está muy arraigado a lo que es este continente. No es un disco para el país solamente, es un disco para todos nosotros que hablamos castellano, aymara y todas nuestras lenguas antiguas. Para todos aquellos que aman la naturaleza y protegen el bosque, protegen los ríos y no quieren que esto siga acabándose sin sentido. Este disco está hecho para ellos, para el hambre que tiene esta gente, para darle valor a la gente. Para eso está hecho este disco, para ellos y para el futuro que viene. Qué bueno, y está hecho por jóvenes, que eso tiene doble mérito, porque... se supone que ustedes son los que van a producir este cambio. Para nosotros es triste tener que contar, por ejemplo, acá en nuestra comuna, que por nuestra comuna cruzaba un río. Claro. Y un río torrente, un río que traía muchos minerales, mucha riqueza, y que hoy día ya no existe, que es el río Maipo. Entonces, este cambio de volver este cambio que ustedes como jóvenes tienen que realizar y producir para las generaciones venideras, yo pienso que esto es irreversible. Yo creo que ya, como se dice vulgarmente, ya el ser humano la cagó, ya no hubieron políticas a tiempo para frenar este holocausto que en donde vamos. Pero sí podemos frenar el tiempo, y eso depende de cada uno, por supuesto, pero también de los jóvenes que se nos vienen con toda la energía. Así que te felicitamos por vos, que vamos a escuchar hoy día otra nueva creación, porque esta noche está dedicada a este hermano que tuvo harta paciencia además. Así que para que lo tengan en cuenta, que vos que presente fue muy caballero con las damas que tuvimos anteriormente, porque él venía primero, no con calidad de machista, sino que en calidad de, para que no se vayan a enojar las chiquillas, por la lista nos descoordinamos, por eso. Así que pero él tuvo la paciencia para esperar y decir, yo voy cuando me digan que vaya. Y ahora era su momento y lo estamos escuchando. ¿Qué están hablando? A través de ¿cómo se llama? De no me van a dejar mal de gratis, güey. No. Nos descoordinamos. Claro, me metan a mí en no. Que no tengo nada que... Todo lo contrario. Le decimos a la Rosario y le decimos a la Carola que lo inviten nomás y también que lo inviten para el monte, al mar. Invítatelo para allá y después el bosque presente te invita para Puente y así hacemos canales de compartir, sí, la música. Obvio, eso. Eso es la música. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Bosque? Vamos a escuchar la canción número uno del disco Sudamérica, que se llama Inadecuado Pensar, que es un... ya esto es más rockero, yeah. Más folk rock. Folk rock. Como preparándonos para la próxima semana, que tenemos a Nacimiento Folk Rock. También. Y van a estar acá con nosotros, así que también les mandamos un saludo esta noche, que nos están escuchando desde allá de Recoleta, a los chiquillos, a Marcelito y todos los chicos de Nacimiento Folk Rock, que estarán el próximo miércoles con nosotros en entrevista especial. Bueno, vamos a escuchar, pues, con Bosque Presente de Puente Alto. se encendió. La televisión. Esta noche, Bosque presente desde la comuna de Puente Alto para todo el mundo y para todos nuestros amigos. Y para todos los planetas también, porque estamos transmitiendo a todos lados. Dice. Oye, un saludo para la gente que nos sigue toda la semana, la gente del cajón de Melocotón, mi hermano Orellana, grande también rockero, así que esta noche compartiendo toda esta música, haciendo recuerdo de lo que fue algún día Dalamatia con ellos. Al Daniel de Champs, qué pena Daniel lo que te ocurrió el domingo, lo siento. Bueno, fueron 300 en el fondo. ¿Viste que el que ríe último ríe mejor? Oye, él entiende el chiste, para que no sea tan popular. Oye, nuestra amiga Paulita, que nos escucha en la sexta región, todo, a veces, y don Aarón y su distinguida señora, que nos escucha siempre. Y también nuestro amigo José Acevedo, que hace tiempo que no sabemos del pescador, de Jaivas. ¿Ah? Tenemos de regalo una canción de Puente Alto. Después que terminemos, vamos a terminar con una canción de Puente Alto de una gran agrupación, que también los vamos a invitar a que estén con nosotros una noche. Pero esta noche estamos con Bosque Presente y toda su creación, toda su música, y nos contaba de su producción. ¿Sabes qué? Eso cuando tú dijiste, grabé en una Tascam. Sí, una Tascam. Yo la primera vez que grabé en la vida, grabé en una Tascam, que de casualidad había sido esa grabadora, que era de cinta magnetofónica, de cuatro pistas, había sido la que había ocupado Los Prisioneros en San Miguel en su primera creación, en cassette. Ya. Esa misma. Y la tenía mi compadre, pero la vendió y ya no existe. Perdió la historia. Yo me imagino que la que tú tenías era digital. Sí, digital. Y tenía para ponerle un lector de CD. Ah. Este no era con cassette, pero era con CD. Pero también 8 pistas. Ah, ¿y tú ibas grabando artículos sobre el CD? ¿O ya cuando hacías la mezcla? No, esta no tenía el CD. Ah. No venía incluido. Pues grabé 8 pistas, una en el bajo, una en la guitarra, una en la voz y así. Y después pasé el sonido directo jugando con las perillas, pasando el sonido directo al computador. Y a nivelar los niveles de sonido de cada instrumento. A mano, todo a mano. Mira, eso es lo que hacemos cada vez que nosotros invitamos a alguien acá, a que la gente conozca no solamente su creación, sino el esfuerzo, porque ustedes hacen taller para poder crear. Es decir, dejan tiempo de su tiempo para la creación. Y es por eso que esta noche es muy importante que ustedes escuchen esta creación y la puedan difundir también. Porque es muy importante eso en estos momentos. Los artistas chilenos deben de apoyarse entre sí para poder crecer. No hay otra fórmula, ¿ya? Las fórmulas de leyes en Chile poco menos no resulta, porque 20% de toda la radio, claro, es medio mentiroso. Pero no aquí. Cuéntanos de la siguiente canción. Cuéntanos de la creación. ¿En qué te inspiraste esta vez, Bosque? La creación se remonta al año 2012, 2013, cuando decidí, luego de vivir en Argentina, Buenos Aires, que me fui a estudiar allá, redacción. ¿Qué tal? Aprendí más fuera de la escuela que adentro. Porque vivía en una residencia de estudiantes. Yeah. En esa residencia estudiante habían amigos colombianos, argentinos, uruguayos, brasileños, peruanos, de todos los países de lo que fue el continente, de lo que es el continente. Entonces yo aprendí a conocer sus países sin pisar su tierra. Y hablábamos siempre de lo que pasaba políticamente en cada país que nos encontrábamos. Que es muy parecido, además. Es muy parecido. Pues muy parecido a lo que pasa en Chile. De hecho, es casi lo mismo. Cambian las caras, ¿no? Entonces, yo cuando regresé de Buenos Aires, llegué con esta vivencia de mi hermano, que hasta el día de hoy hablamos. Y tomé la decisión de irme a vivir a San Carlos, a la tierra de Violeta Parra. y me fui para allá a vivir a la casa San Carlos Ñuble, donde vivía mi abuelita, que había fallecido hace como 2 años, y la casa estaba sola, y yo me fui para allá a vivir. Me dio un poco de miedo las primeras noches porque ya veía que aparecían los fantasmas. Pero nada. Gasparín. Pero es que la casa era de repente penaban, por eso. Penaban esa casa. Claro. Casas de campo. Casa de campo, de adobe. Entonces. Y solo. Insomnio. No era. Claro. No era solo, era insomnio. Claro, uno se quedaba sentado en un lado y empezaba a escuchar los platos, la olla en la cocina que se empezaban a mover. Y las patitas de mi abuelita tacos. Tac, tac, tac, tac. Que no te escuche, Carlos. Que no te escuche, Carlos Pinto. Que no te escuche. Sí. Pero por supuesto. Por supuesto. Eso. Bueno, yo estuve ahí. Como un año y medio en San Carlos, y ahí fue donde empecé a escribir todas estas canciones. Qué bueno. Y de ahí. ¿Y cómo era la vida ahí? Cuéntanos. Yo algún día conocí San Carlos. Ya. La vida en San Carlos, la verdad es que es bien monótona. Es como. ¿Han visto la película de Truman Show? Que pasa todos los días lo mismo. Ya, San Carlos es así. O sea, es un pueblito muy chiquitito. Que de la plaza de armas alrededor deben ser unas 10 cuadras a la redonda, y toda la gente hace lo mismo todos los días. A mí no me gusta mucho que sepan sobre mi vida privada, así como que uno le saquen una radiografía, porque yo llegaba allá y me decían: ¿cuál es tu nombre, Jorge? ¿Jorge cuánto? Jorge González. Ah, Jorge González, de la familia González de tanto, bla, bla, bla, y me empezaban a agarrar una confianza que a mí, la verdad, no me gusta mucho. Entonces me puse Alex Ferrer. Entonces me decían: ¿cuál es tu nombre? Alex. ¿Alex cuánto? Alex Ferrer. Entonces, como no hay Ferrer en San Carlos, hasta ahí llegaba la conversación. Bueno, pero yo, ya lo saben ya. Quiero mucho a los San Carlinos. El tema es que son muy preguntones. Que pueblo chico. Sí, entonces. Oye, pero tú estás hablando con un pueblino, porque yo soy puentealtino de pueblo. Claro. No puentealtino como es ahora, que como es ahora, claro, es cosmopolita. Pero pasaba lo mismo. Pueblo chico, infierno grande, obviamente todo lo que pasa. Llegó un compadre a la casa de del fantasma. Claro. Es el hombre del fantasma. Claro, tenía las patas negras. No, era el bosque encantado. El bosque encantado. Bueno, esta noche vamos a seguir escuchando a Bosque Presente. Y presente en toda tu creación desde San Carlos a Puente Alto. San Carlos a Puente Alto. Ahí era. Bueno, yo soy bien ermitaño, fui muy ermitaño un tiempo, y yo ese tiempo que vivía en San Carlos, después me fui a San Fabián de Alico, también de tierra de los Parras, de la familia Nicanor, Violeta. Ahí hay una disputa que nació en cuál lado, de Lautaro, de Roberto Parra, entonces yo estaba feliz ahí, por algo pasan las cosas en los pueblos. Nutriéndome de toda esa esencia, y recorriendo los caminos. Empecé a trotar mucho para recorrer más de eso. Eso lo hizo Víctor Jara muchas veces. Víctor Jara tomaba su renoleta, sus dos niñas, la Amanda y la otra, y su mujer. Y se iba, por ejemplo, a internarse. Así conoció a Angelita Buenhumán. Ya. ¿Y qué hizo? Hizo una canción. Que es muy hermosa, además. Entonces, estas vivencias vienen de antaño. Claro. Ha seguido los pasos de aquellos que ya lo hicieron. Bueno, esta noche nos entregas ahora Víctor Jara y Violeta Parra, grande maestro de lo que es la música en mi vida. Obvio. Yo sigo las huellas de ellos, y gracias a ellos también me dedico a esto. Ellos son mis maestros. Nunca tuve un profesor medio ahí al frente dictándome, sino que a pura oreja aprendí de ellos. ¿Qué a veces mejor? Y es lo más humano, o sea, a mí lo que me importa de este viaje es la humanidad. Me parece, pues. De hecho, el nombre lo dice todo. Claro. Eres un bosque presente. Presente. Bueno, vamos a escuchar entonces este temita de Bosque Presente. Esta es toda la música de la creación. Una creación sencilla, una creación humana, que nace desde el corazón, para entregárselo a usted esta noche de casi ya finalización del verano. Bueno, sigamos escuchando Bosque Presente. la televisión. Un bufón habla sin razón, parte ya, corte cerebral. Se encendió neurotransmisor. Bueno, escuchando esta noche a Bosque Presente, con esta interpretación muy rockera además, pero diciéndonos y haciéndonos pensar que a través de la música, como muchas veces y como lo dice él, es para denunciar. Bosque, yo quiero dejarte los micrófonos para que tú puedas despedirte, agradecerte que haya tenido la paciencia de tener la paciencia que tuviste, valga la redundancia, y que siga adelante, que no pare Bosque, que siga presente, activo y combatiente. Ahí están los micrófonos, hermano. Bueno, muchas gracias, primero que todo, al programa por recibirme ya por tercera vez en mi vida. Pero ahora con una grata sorpresa. Porque claro, viene con un disco. Y toda tu música. Viene con un disco, viene con la música. Y para los oyentes, no se olviden de vivir. Estamos en un viaje nomás. Así que en este viaje, si usted tiene hijos, tiene nietos, nietas, padres, alguien que quiera mucho y quiere dejarle algo bueno para el futuro, cuide donde vive, cuide su planeta, cuide los ríos, cuide la cordillera, cuide el bosque, cuide al que está al lado, que la empatía se siembre y nazca de los árboles, de las flores, que esto no se quede ahí en una poesía, sino que se quede en una acción de cada humano. Y eso, amigos, este disco habla mucho de eso. Y no se olviden de buscar. Esta es la parte comercial. Bosque presente en todas las redes sociales. Escuchen este disco que está hecho con mucho corazón, con mucha alma, con mucho huevo. Y eso, amigos, muchos cariños para todos, muchos abrazos. Y lo mejor para todos, desde, bueno, no tengo ni para qué decir, pues yo aquí les deseo lo mejor siempre a todos. Así que eso, amigos, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en la radio. Pueden contar conmigo cuando me necesiten. Y ahí estaremos, siempre presente. Buena. Y nos vamos a despedir con Bosque Presente, con un temita. Y vamos a de vuelta a la programación que nos une toda la semana, ¿ya? Pero es importante, la puerta siempre está abierta, chiquillo, para quien quiera poder difundir su música. Están los Guerreros del Arcoíris, este espacio que es para que lo hacemos todos nosotros. Esta noche con un muchacho de acá de la comuna, ¿ya? Bosque Presente, y se despide con este temita. La luz. La campana del colegio suena una vez más para invitarte a clases, pero esta vez... Bueno, ahí estaba Bosque presente, estuvo presente acá con nosotros. Oye, yo quiero hacer una denuncia. Este fin de semana estuve en el cajón del Maipo, más bien dicho en el cajón de los Valdés. El cajón era un cajón muy místico que está entrando, está ahí la minera El Volcán, ¿ya? Yo no tengo la certeza de quiénes son, pero como se vieron geográficamente hablando, pertenece a la minera. Están cerrando con cercos todos los pasos para cruzar hacia el valle de que se llama Lo Valdés, un lugar muy hermoso, donde históricamente ahí también fue el accidente aéreo del avión en el 1965 con 81 pasajeros, ningún sobreviviente, y hoy día se está cerrando el paso por la minera. Yo encuentro que eso ya es lo último que está pasando para arriba. O sea, se están cerrando los pasos para que gente que practica la montaña no pueda pasar. Creo que eso es irracional. Creo que en esta nueva constitución debe estar abiertos los pasos, y sobre todo los pasos que por ley, donde son pasos de agua, que son aguas libres. Así que me tinca que se la van a chorear, me tinca, ya. Así que yo hago esto y lo hago en primera línea porque lo viví y porque estuve ahí, no porque me lo contaron, ya. Así que atento, porque están interviniendo en todos los lugares la minería. Como dice, yo no estoy contra el progreso, pero que haya un buen consenso. Oye, vamos a escuchar a unos amigos de Puente Alto, que quedé con las ganas, pasadas con el Bosque presente, que era nuestra comuna. Le vamos a agregar el valor agregado. La agrupación Maescu nos va a interpretar esta noche Arenal, Pescador y Tiempo, de Olguita Fernández, en la creación y la autoría y toda la musicalización del grupo Maescu, que vamos también a tenerlo por aquí para que nos cuente de sus tocatas. Vamos a escucharle. junto a las noches, entre cielos estrellados, su barca está en la caleta, sin su timón el amado. Crucero de aguas marinas, destino amarrado al mar, su barca se volvió espuma, empapando en la arena. Bueno, ahí está la agrupación Maiscu de Puente Alto, también ellos, ya, con esta voz bien característica de mi amigo Gino Galgani, que está de vuelta, entre paréntesis, así que están sonando así, pero parejitos los chiquillos, me imagino que están haciendo harto ensayo. Los vamos a invitar también, pero los vamos a invitar por ahí a fines de marzo para que vengan con nosotros y conversemos de todo eso, y a ver si pueden traer también algún instrumentito y podemos tocar también, porque eso es bonito, ¿cierto? Bueno, ya le avisamos que para la próxima semana tenemos a Rock Fall, Nacimiento Rock Fall, y les cuento por qué, porque es bueno que ustedes, los auditores, sepan también. Bueno, Marcelito Concha estuvo con nosotros, pero ese día tuvimos un desperfecto técnico y no pudimos grabar, entonces era nuestro compromiso que, como todo, con todos, el programa que han grabado, y a ellos les sirven también como currículum, como grupo. Así que les dimos esta nueva fecha y van a estar el próximo miércoles con nosotros. Y después se suma Cantati. Y así vamos a ir anunciándole a nuestro siguiente amigo. Acuérdense que también tenemos que traer a Hacha Inti. O sea, tenemos para darnos vuelta todo marzo con invitados para que ustedes vayan conociéndole y ahí sabiendo también de las actividades que hicieron en verano y las que vienen en otoño. Oh, qué terrible otoño. No digo que terrible para mí, pues yo cuido mi plaza y la hoja de los árboles me dan harto dolor de cabeza, pero es la razón, ¿cierto? Es la razón de poder tener oxígeno para cuando venga la primavera, como todos la esperan, para poder oxigenar nuestros pulmones. Esperar que sea un invierno, ay, como antes hemos tenido calores tan grandes como la que se avecina mañana, que va a ser acá en Santiago, 36 grados, para que ustedes sepan. Así que no se expongan al sol, porque está muy quemante, ya, sobre todo a los bebés. Te veo a algunos padres medio desnaturalizados, que a las 2, 3 de la tarde cargan a un bebé con todo ese sol. Piensen en el amor por el niño, por supuesto, pues, ¿ya? Y piensen también en algo que es muy importante y que la gente no piensa, ¿ya? O si piensa, no se da cuenta, que es que hemos crecido tanto, tanto como provincia, que tenemos al debe los hospitales y los consultorios. Entonces, en estos momentos se llenan. Entonces, cuidémonos, que es lo que la tarea que nos queda para que podamos tener un invierno mejor. Y no se olviden que el tema del COVID no ha terminado. No lo relajemos con eso, ¿ya? Oye, y también anunciar que en todos los consultorios se está respetando los protocolos COVID todavía. Mascarilla, así que no se olviden cuando tengan una hora en el consultorio de llevar su mascarilla, porque si no puede hasta perder la hora, ¿ya? Un detalle canto hoy día, pero que nos tenemos facilidad de olvido los seres humanos. La pandemia no ha terminado y se avecinan los fríos, y con los fríos viene todo. Así que a cuidarnos, a comer harta frutita, a llenarnos de vitaminas, aprovechemos las sandillitas, aprovechemos las frutitas. Colaciones sanas para los niños, además, enseñémoslo de chiquitito, para que no tengamos este flagelo que tiene todo el mundo, que si no es por sal, que es presión, que si no es por azúcar, que es diabetes, y que trae un montón de consecuencias a aquellos que la padecemos. Así que cuidado con eso. Vamos entonces a la música. Vamos a ir hasta el Perú para buscar una gran agrupación que se visten como Siú o quizás Comanche, pero interpretan la música incaica, la música tradicional quichua. Vamos a escuchar a Alborada con este Ananau. Con allá piwata daiba. Bueno, ahí estaba Alborada con Ananaus, esta música muy tradicional de nuestros hermanos peruanos, ¿cierto? Mucho respeto también para el pueblo peruano que no la ha pasado muy bien estos últimos tiempos. Y un saludo también muy fraternal, aunque sea muy lejos, aunque no nos escuche nadie, pero que ojalá escuchen las razones y los sentimientos de esos seres que se creen dueños del mundo y mira cómo están destruyendo un país como es Ucrania, donde niños inocentes, viejos inocentes, han perdido la vida. Un año de guerra ya, un año de una guerra estúpida en un mismo país por ideologías. Qué terrible. Eso nos llama a pensar que tenemos que provocar la paz, provocar la armonía. Es algo que nos debe de costar mucho, y lo digo en forma muy personal. Muchas veces uno se llena de odio por vicisitudes, cosas que le pasan, pero tiene que tratar de dar un paso al lado y pensar que la vida, como decía este bosque presente, es importante, hay que vivir, hay que aprender a vivir. Yo este fin de semana bajé muy místico de la cordillera, porque además estoy en un lugar donde habitan muchos animales. Pude ver, por ejemplo, al carancho, que hacía mucho tiempo que no se veía ese ave, rapiña. También tuve la oportunidad de ver zorritos. Fuimos acompañados por 5 perros. Y bueno, vacuno y todo eso, pero muy bien alimentado, muy buen talaje para ese lado. Bueno, Dios te da esa posibilidad. Dios te da esa posibilidad de poder decir, mira lo que yo he hecho, cuídenlo, que es la idea. Nosotros queremos despedirnos con todo el amor y toda la fuerza del sol. Dejo los micrófonos para que Sebastián se despida. Bueno, buenas noches a todos. Y nada, que... Y terminamos con el ciclo de trova. Sí, ya con el compañero que vino, claro, sí, que estaba pendiente. Ahora ya nos ponemos bien andinos. Claro, volvemos a lo que somos. Tenemos hartos grupos invitados, así que sigan con nosotros. Sí, y harta música, sí. Todos los miércoles, no se olviden. Este programa que se hace con mucha humildad, pero con harto, harto amor. Puro corazón nomás. Sí. Amor a nuestra Pachamama. Y ella nos retribuye en las cosas que le acabo de contar. Esa es la idea. Nos volvemos a encontrar el miércoles, ¿les parece? Nos despedimos con la agrupación Guamari de Iquique y esta Guaila. No, ¿no Guaila? Cuyagua. Esta Cuyagua. De uno de los tantos discos, y aprovechaba a mandar un saludo pero muy grande para el Benja. Este disco es muy bueno porque está fusionado el Aracpacha con el Guamari, está como esa confusión de si el disco es del Guamari o de Aracpacha. Es una fusión de ambos grupos finalmente, porque sí, fue una historia, fue justo en el quiebre la historia del grupo del Aracpacha, pero, sí, pero sin duda ha sobrevivido. Este es el disco Tupac Amaru, 500 años. Muy bueno. Y nos despedimos con este temita y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Y la Pacha, si Tata Inti, que los va a calentar mucho mañana. Buenas noches a todos. Nos volvemos a encontrar. Jayaya, jayaya, jayaya. Radio Puente Alto, 107.7 FM, Guerreros del Arco Iris.